Hola, saludos, estimada audiencia del Rincón del Fanático. Esta es nuestra edición número 340. Mi nombre es Ángel Gómez y les doy la bienvenida. Y desde Ciudad de México le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Roberto Torres. ¿Cómo estás, Roberto? Un placer, Ángel, aquí súper presto. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien. Y aquí en Caracas tengo también a mi amigo y compañero Iván López Sardi. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, distinguida audiencia. Un placer para mí estar nuevamente en esta edición 340, que bueno, está cargada de muchos virus, de mucho coronavirus, como hablamos la semana pasada. Y bueno, creo que parte del tema de esta noche, aparte de lo que vamos a hablar pues cada uno, bueno, hay mucha incidencia, muchas cosas que se van a suspender a nivel deportivo. La verdad es que esto ha traído muchos problemas pues a nivel mundial, y bueno, el deporte no se escapa pues a los acontecimientos. Ok. Mira, Roberto, yo vi algo por ahí de que esto es una edición especial también porque estamos en una especie de aniversario, ¿no? Tú estabas escribiendo algo al respecto. Bueno, lo que pasa es que hace 9 años, Iván y yo habíamos platicado de crear el podcast y creé la página del Rincón Fanático en Tumblr. Aunque realmente nos llevamos bastantes meses en poder empatar y todo, y nuestro aniversario arranca realmente en noviembre. Pero bueno, Bueno, son las cosas. es una especie de aniversario. Entonces, bueno, yo los felicito por esa constancia que han tenido de, se lo he dicho varias veces, ¿no? Pero bueno, 9 años hay que verle la cara. Y ya. Que tenemos la constancia que tenemos los Sí, tres. bueno, está bien, pero ustedes son los que llevan más años. Por eso es que yo aquí soy un niño prácticamente comparado con ustedes. Sí, pero en la vida real me llevas 12 años, o sea, eres un viejito. Bueno, igual lo felicito y me felicito también por estar aquí. A ver, bueno, yo lo que traigo, voy a empezar yo. Traigo dos cositas. Traigo un artículo que me gustó mucho de, ¿cómo se llama? De ESPN, donde habla de el legado de lo que ha sido el fantasy baseball, que también está cumpliendo un aniversario. Ya voy a hablar de eso. Y también voy a hablar entonces, como dije la semana pasada, de, en este caso, la división del este de la Liga Americana, donde están Yankees de Nueva York, Reyes de Tampa Bay, Medias Rojas de Boston, Blue Jays de Toronto y Orioles de Baltimore. Esa es la división que voy a analizar el día de hoy. Pues siguiendo un poquito el esquema que hemos estado llevando, pues mencionar un poquito cómo se proyectan los line-up, cuáles son los pitchers y cuáles serían algunos jugadores que podemos recomendar para el fantasy. ¿Okay? Por el otro lado, hablar un poquito, bueno, como ya es costumbre de la NBA, ya tenemos, bueno, estamos entrando en la recta final de la campaña regular. Ya pues los equipos que quieren entrar a playoffs tienen que apurarse. En este mes de marzo tienen que apretar, porque obviamente los de arriba van a tratar de mantenerse arriba y clasificar y que no haya ninguna sorpresa. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso, Iván y yo, cuando lleguemos a ese deporte. Y por ahora eso es todo lo que tengo, Iván. Ok, bueno, muy bien. Bueno, yo por mi parte, pues igual, seguir la noticia y estar, bueno, voy a comentar un poco sobre los eventos deportivos que se van a ver afectados por el coronavirus, ¿no? Eso está en boga ahorita, y aunque a uno no le gusta hablar de ese tipo de temas que tengan que ver con salud y epidemias y cosas de esas, pues bueno, es importante saber cuáles eventos se van a ver más afectados, ¿no? Obviamente, Bueno, sabemos lo que está pasando en Asia y en Europa, pues, pero eso es importante porque va a haber mucha, van a haber muchos eventos que inclusive se van a jugar a, sin público, ¿no? Para evitar esto de la, de los tumultos, ¿no? Bueno, por supuesto, comentarlo del fantasy, obviamente ya lo dijiste, paneo por la NBA, y hay otras cositas por ahí interesantes que comentaran de la NFL, okay, como por ejemplo la propuesta que le hicieron los Cowboys a Dak Prescott. Analizaron un poco también lo de la agencia libre, que eso también ha tenido muchas repercusiones, ha habido muchos comentarios, Roberto, con esto de la agencia libre. Y bueno, lo vamos a hablar en su momento. Bueno, eso sería todo lo que yo voy a comentar. Y bueno, Roberto, te cedo la palabra. Gracias. Pues yo traigo mi pregunta de béisbol. Quiero seguirlos en sus noticias. Platicar justamente esto de la NFL. Hubo una contratación importante el día de ayer. Y mencionarles lo que hubo en la semana número 5 de la LFA, donde vi dos partidazos y nada más la parte final de uno, y quiero platicar justamente de eso. ¿Va? Sí, perdón, antes de entrar en materia, hay una noticia que también me pasé por alto de comentar, y bueno, hay una noticia muy triste, ¿no? A nivel de hipismo, porque bueno, se ha levantado, sabemos que en Estados Unidos cuando se levanta una investigación es porque realmente hay algo que está sonando, y bueno, esto lo voy a tener que ver con el hipismo, pero lo voy a comentar justamente cuando estemos en la parte de, ya en materia de las noticias, ¿no? Así que bueno, Ángel, te deseo la batuta para que entonces te arranques y bueno, vayamos en el cronograma, pues, en el mayor orden posible y podamos hablar de todo un poco. Ok. Bueno, yo les estaba diciendo de que se está cumpliendo un aniversario importante, y en este caso me voy a referir a un artículo que salió hoy en la página de ESPN. Está firmado por Christina Carl, miembro del staff de escritores de ESPN, especialista en béisbol. Entonces, bueno, el aniversario es que se están cumpliendo 40 años del lanzamiento de lo que se llama Rotisserie Baseball. Rotisserie es la primera modalidad de fantasy baseball que salió, ¿ok? Y entonces, bueno, tiene que ver con ¿por qué se llama Rotisserie? Porque bueno, porque salió, lo hicieron unos amigos ahí en un local, pues, de comida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, todavía se utiliza obviamente esta modalidad de fantasy, que básicamente es que tú no te enfrentas con los demás, digamos, head to head, sino que van todos contra todos, y se van acumulando, pues, entonces los resultados, y pues el que al final llegue de primero, pues se lo lleva todo, es el ganador, ¿no? Esa fue, digamos, la primera modalidad de fantasy que hubo. Después vinieron las ligas de puntos y vinieron los head to head y todo eso como lo conocemos hoy en día. Pero el rotisserie como tal, que fue con lo que todo empezó, está cumpliendo 40 años. Y eso salió paralelo, y aquí dice de que este año 2020 también es el año donde estamos viendo que dos antiguos interns, es decir, dos pasantes, dos becarios de lo que sigue siendo Baseball Prospectus, esta digamos oficina de fantasy, pues entonces dos muchachos que entraron en esas oficinas como becarios, pues entonces se convirtieron ya con la experiencia que agregaron y con el conocimiento de la sabermetría que lograron ahí en Baseball Prospectus, se convirtieron nada más y nada menos que en los gerentes generales de los equipos de Boston y de Houston, ¿ok? Eso pasó este año. Y entonces estas dos cosas están relacionadas, Es decir, lo que te va llevando el artículo, que yo no lo voy obviamente a leer porque es bastante largo, pero se lo recomiendo mucho que lo busquen, es bien. Pues entonces te habla de la relación que ha existido desde un comienzo entre la sabermetría y el béisbol de fantasía. Entonces que ella lo llama que son hermanos de sangre, y que entonces que se han estado de alguna manera retroalimentando uno al otro, bueno, hasta hoy en día, donde el béisbol de fantasía, bueno, en general, los deportes de fantasía, metiendo ahí el NFL, el NBA, el hockey, pues es un negocio que bueno, nada despreciable, porque tiene un tamaño, ese mercado nada más tiene un tamaño de 70 billones con B de dólares, ¿ok? Sumamente importante. Entonces, bueno, ahí, en todo ese nacimiento, el padre de la rotisserie, que fue Daniel Okren, el padre de la sabermetría, que fue Bill James, pues ahí habla de todos estos personajes, y entonces la verdad que es muy, muy, muy interesante el artículo. Va desarrollando como algunas estadísticas, como el WIP, que antes tenía otro nombre, entonces cómo se fue desarrollando y cómo empezó en rotisserie y después lo llevaron a sabermetría. Sumamente, sumamente interesante, por lo menos para los que estamos metidos en esto, y a mí que me gusta mucho la sabermetría, realmente se lo recomiendo. Léanselo, está, repito, en la página de ESPN.com, en la sección de Fantasy Baseball. ¿Okay? Lo dejo ahí. Okay, entonces vamos con el análisis de la división del este de la Liga Americana. Entonces voy a empezar con el equipo de Iván, el equipo de los New York Yankees, que tiene, como ha sido constante en algunos años recientes, tiene problemas de lesiones. Tiene problemas de lesiones con algunos peloteros importantes, y entonces el line-up con el que Roto Chan proyecta que va a arrancar la temporada es el siguiente, que serían los peloteros que están en este momento disponibles y sanos. El primer bate sería DJ LeMahieu en la segunda base. Le seguiría Brett Gardner, veterano que todavía continúa el equipo, en uno de los jardines. El tercer bate sería el venezolano Gleyber Torres en el shortstop. Este es un movimiento importante. Gleyber había estado un poquito de utility al infield, y con la salida de Didi Gregorio, que se fue a la Liga Nacional, pues entonces el shortstop es de él, y aquí están proyectando que va a arrancar la temporada como tercer bate del equipo. El cuarto bate sería el receptor Gary Sánchez, tuvo también lesiones el año pasado, pero aparentemente ya está sano. El quinto bate sería Luke Voigt, el primera base. El sexto, el dominicano Miguel Andújar, arrancaría como bateador designado, todavía no está sano, ¿cómo se llama? Stanton. Mike Tauchman en uno de los jardines, Giovanni Urshela en la tercera base, y el noveno sería Clint Frazier en otro de los jardines. Aquí faltan dos nombres muy importantes que, bueno, se van a ir incorporando en la medida en que estén disponibles. Uno es Stanton, que ya lo nombré, y el otro es, ¿cómo se llama? Aaron Judge, que todavía no tiene fecha. Iván, yo no sé si tú has visto alguna noticia, pero la última noticia que yo vi es que todavía no tiene fecha, todavía no se sabe ni siquiera si va a jugar la próxima temporada. Iván. Sí, sí, te escucho. El Josh tiene un problema, tiene una fractura en las costillas, y eso obviamente trae una serie de consecuencias negativas para él, ¿no? Y hay muchas dudas. Se duda, pues, de que pueda estar en peligro la temporada. Es el mismo caso de Giancarlo Stanton, que también tiene problemas, no ha logrado recuperarse de sus lesiones, y bueno, y otro que también salió con molestias en estos días fue Gary Sánchez, que bueno, también tiende mucho a lesionarse. Okay, el otro jugador que ya está descartado por este año es Aaron Hicks, que, bueno, para los que no saben, fue operado de la cirugía Tommy John, y bueno, por supuesto, va a necesitar obviamente su año de descanso para hacer rehabilitación y todas esas cosas. O sea, también es otra baja importante. Lo cierto es que los Yankees, bueno, con lo que tienen, bueno, van a tratar de hacer lo mejor posible. Ya lo hicieron el año pasado, y las cosas salieron bien. Te dejo para que hables del picheo, Ángel. Sí, bueno, ese es uno de los puntos fuertes de este equipo. Entonces, firmaron como agente libre a Gerrit Cole, que se convierte de entrada en el abridor número uno. No tengo duda que debería estar lanzando el partido inaugural. Pues entonces, el año pasado, con 28 años de edad, pues entonces 20 ganados, 5 perdidos, 2.5 efectividad, 0.89 de WHIP y 326 ponches en 212 innings. Gerrit Cole tiene 3 temporadas por encima de los 200 innings lanzados, que es una muy buena noticia, porque él tuvo lesiones en el 2016, entonces donde apenas llegó a 116 entradas, pero entonces en los últimos 3 años este gran lanzador ha estado sano y pues entonces viene a, digamos, a ser el as de esta rotación. Que perdió también a un lanzador importante, a Luis Severino, Iván. ¿Qué sabes tú de Severino? Es correcto. Bueno, nada, Severino fue, sí, tiene también fue, también creo que tampoco va a jugar esta temporada. Creo que se pierde también, todavía no hay noticias de que lo hayan operado, pero creo que sí, que lo tienen definitivamente que operar, y esos son 10 meses de recuperación, por lo menos. Sí, eso no creo que pueda jugar, honestamente. Bueno, pero con todo y eso tienen lanzadores para combatir. El segundo en la rotación es el japonés Tanaka, pues el año pasado, un segundito aquí que estoy abriendo la página. Bueno, yo tenía como número 2 a James Paxton. No lo pongas ahí todavía. Mira, Tanaka el año pasado, 30 años de edad, 11-9 con 4.45, lo batearon un poquito, 149 ponches en 182 innings. Te digo que no pongas a Paxton todavía porque me sale aquí con una lesión en la espalda. Me dice lo siguiente, voy a leer. Injury, recuperándose de una cirugía en la espalda que se hizo en febrero del 2020. ¿Ok? Le quitaron un disco, un sístole peridiscal, esperando que va a perder de 3 a 4 meses. Que va a poder lanzar en 3 o 4 semanas después de... no 3 o 4 meses. Bueno, no entiendo. Dice primero 3 o 4 meses, después dice 3 o 4 semanas. Bueno, en fin. No lo esperes todavía. Definitivamente Paxton no va a empezar la temporada con los Yankees, va a empezar en lista incapacitada. El tercero en la rotación es el zurdo J.A. Happ, un veterano, pero también con mucho control. El cuarto es otro zurdo, Jordan Montgomery. Y el quinto sería el joven Jonathan Loaysiga, mientras se reporta Paxton, ¿okay? Entonces definitivamente no es la rotación que ellos esperaban tener. Loaysiga tiene 24 años, el año pasado 2-2 con 4.55, pero bueno, ponchó más de un bateador por inning, ponchó 37 en 31 innings, quiere decir que es un pitcher ponchador. Entonces esta es la rotación con la que van a empezar la temporada. Es una buena rotación, no es la rotación que ellos estaban esperando, porque obviamente ellos contaban con Severino, también contaban con Paxton, no van a tener a ninguno de los dos, por lo menos en el caso de Paxton, durante los primeros, vamos a creer que son 3 a 4 semanas. Pero bueno, ok, vamos con el bullpen. Entonces en el bullpen, obviamente está encabezado por Aroldis Chapman, uno de los mejores cerradores del juego. Pues entonces, el año pasado, el cubano... que tiene 31 años, pues 3-2 con 2.21, 1.11 efectividad, 85 ponches en 57 innings. Este es un cerrador sumamente confiable, lo puede agarrar, después hablaré de fantasy, pero sin duda alguna que lo puede agarrar. Uno que fue cerrador es el primer setup, Adam Ottavino. Este es un gran lanzador también, viene de la Liga Nacional. Otro que fue cerrador, Zach Britton. También pues ya no es el zurdo situacional por el cambio de la regla que hubo, que ya comentamos, de los tres bateadores, pero es un lanzador que puede tranquilamente encargarse del séptimo, del octavo inning, inclusive en algún día que le den de descanso a Chapman puede lanzar el noveno inning. Otro gran lanzador que tiene el bullpen es Tommy Canley, un poquito de problema con su control, pero con gran velocidad también en su envío. otros lanzadores ahí que pudieran estar en la conversación para poder abrir uno que otro juego, pues está Domingo Germán, Chad Bettis, y bueno, eso básicamente. Severino no, ni como dicen por ahí, ni está ni se le espera. Y no mate por Chad Green, te faltó Chad Green. Chad Green también está en el bullpen, sí señor. Bueno, entonces, ¿quién les puedo recomendar aquí en el Fantasy? Voy a empezar por Lemahieu, que bueno, es un modelo de lo que es consistencia y averaje. Siempre les recomiendo, cuando yo les dé un jugador, tienen que evaluar la situación. O sea, yo se lo estoy recomendando para ciertas y determinadas características, pero tienen que obviamente que evaluar, ¿cómo se llama?, los settings de la liga. No empieza un fantasy ni empieza un draft sin evaluar primero. Tienen que estudiar bien los settings de la liga, porque hay ligas que evalúan más, por ejemplo, cuestiones como sencillos, OVP o boletos. Hay otras ligas que le dan preferencia a situaciones, a extra bases, a jonrones, empujadas, etcétera. Entonces tienen que evaluar esa situación. Lemahieu es un gran bateador de promedio, tiene poder ocasional. El año pasado batió 26 cuadrangulares, pero esa no es su especialidad. Su especialidad es envasarse y batear para promedio. ¿Okay? Brett Gardner no se los puedo recomendar, ya está muy veterano. Su aporte es más que nada defensivo. Gleyber Torres sí. Gleyber Torres yo creo que lo va a beneficiar el que no va a estar brincando de la segunda para la tercera para el short, sino que va a estar desde el vamos como shortstop, y eso a los peloteros lo ayuda, el estar seguro de que tiene un puesto en line-up fijo. Eso va a ser bueno para el venezolano, pues que bueno, que todavía es un pelotero sumamente joven y que yo lo agarraría quizás no en una primera ronda, pero sí en una segunda, sin ninguna duda. Gary Sánchez no se lo recomiendo, no porque no sea un gran bateador, sino porque, como dijo Iván, se lesiona. Tiene mucha tendencia a lesionarse, y entonces cuidado con eso. Yo prefiero agarrar otro catcher que me vaya a jugar por lo menos unos 100 o 120 partidos. Y de los lanzadores, pues ninguna duda. Gerrit Cole es uno de los mejores lanzadores del juego. Hay quien lo agarra en la primera ronda. A mí no me gusta agarrar, como lo he comentado aquí, pitcher en la primera ronda. Pero si yo fuera a agarrar un pitcher y está disponible, lo agarraría sin ninguna duda. De los demás abridores, quizá Tanaka para completar un hueco ahí en la rotación. Me gusta el zurdo Happ, no me gusta Montgomery, me gusta Paxton, pero no sé esa situación de la operación cómo va a realizar. Yo prefiero esperar que se reporte, que empiece a lanzar, y ahí vería si lo agarro o no lo agarro. Iván. Sí, yo creo que esa es la mejor recomendación, ¿no? En el caso de los lanzadores, bueno, siempre es bueno esperar un poquitico, y en el caso de Paxton, bueno, siempre una, rehabilitarse de una operación es cuestión de tiempo, y no lo veo conveniente, pues. Pero bueno, creo que el equipo está bastante competitivo, y creo que tiene bastante chance, a pesar de las lesiones por las que atraviesa. Eso okay. Es lo que pienso. Bueno, vamos a continuar entonces. Yo creo que los Yankees igual tienen para ser campeón de división, con todos los problemas que tienen. Vamos a abrir aquí. Ajá. Tampa Bay Rays. Entonces, Tampa Bay Rays, este es un equipo que me gusta muchísimo. Este es un equipo que le va a estar peleando durante todo el año al equipo de los Yankees de Nueva York. Este es un equipo que siempre ha estado bien gerenciado. Tiene unas excelentes ligas menores, uno de los mejores sistemas de granja que hay en el béisbol. No gastan mucho en agentes libres, no lo necesitan, porque básicamente son un equipo de bajo presupuesto, pero eso parece un poquito al equipo de Oakland. Pero siempre está, al igual que Oakland, siempre está ahí como una piedra en el zapato, como decimos nosotros. Yo creo que van a estar todavía mejor este año que el año pasado. El line-up que proyectan aquí para los Rays es el siguiente: Brandon Lowe, el primer bate, jugando en segunda base; Austin Meadows, bateando de segundo en uno de los jardines; Yandy Díaz, se habla maravilla de este pelotero, en tercera base, bateando de tercero; Yiman Choi, sería el inicialista, batea de cuarto, Hunter Renfro en uno de los jardines, bateando de quinto. El japonés Yoshitomo Tsutsugo, bateador designado, bateando de sexto. Willy Adames en el shortstop, bateando de séptimo. Kevin Kiermaier, para mi gusto, el mejor centerfield defensivo de la Liga Americana, estaría bateando de octavo. Y Mai Zunino cerraría la alineación bateando noveno en la receptoría. Este es un equipo muy balanceado, como les dije. Aquí tienes bateadores de promedio, tienes bateadores de poder, como el propio Renfro, como Lowe, como Meadows. Todos estos te pueden sacar la pelota del parque. Todos estos peloteros, el propio Meadows, el propio Yandy Díaz, te batean para promedio, se envasan, hacen muchas carreras. Y después viene entonces el punto fuerte del equipo, que es la rotación abridora. La rotación está encabezada por el veterano Charlie Morton. Todos lo conocemos, pues con experiencia con Atlanta, con experiencia con Houston. Pues el año pasado, con 35 años de edad, 16 ganados, 6 perdidos y 3.05 efectividad, 1.08 de WHIP y 240 ponches en 194 innings. Pareciera que no le pasa el tiempo al veterano. El segundo en la rotación es Tyler Glasnow. Este es un extraordinario lanzador. Algunos problemas de inconsistencia, sobre todo de boleto. Pero, por ejemplo, en el 2019, con 25 años, en 12 juegos y 60 innings, 6 y 1, 1.78 efectividad, 0.89 de WHIP, 76 ponches en 60 innings. Este es un pitcher que se lo voy a recomendar. Si está sano, que parece que sí lo está, pues sin ninguna duda es uno de los mejores lanzadores de este staff. Otro gran lanzador, algunos dicen que debería ser el primero en la rotación, pues es el que ganó una oportunidad del Cy Young de la Liga Americana. Estoy hablando de Blake Snell, que todavía es joven, tiene 26 años. Pues el año pasado estuvo limitada su actuación, 6 y 8 con 4.29, pero venía, atención al dato, venía de un 2018 con 21 ganados, 5 perdidos y 1.89 efectividad, menos de 1 de WHIP, 0.97. Entonces, ¿qué Blake Snell vamos a tener? ¿El que estuvo lesionado en 2019 o el que jugó toda la temporada en 2018? Yo me arriesgaría con él. Bueno, para eso sirve un poco la pretemporada, ¿no? Si él ha estado lanzando, que había que hacerle el seguimiento, ¿cómo le va en la primavera? Si está sano, es un gran lanzador que se lo puedo recomendar sin ninguna duda para el fantasy. Johnny Chirino sería el cuarto abridor, Ryan Yarbrough el quinto abridor, y hay que tomar algunas precauciones con estos otros lanzadores a partir del tercero, porque es que Tampa Bay utiliza mucho, por lo menos el 2019 lo hizo, utiliza mucho el concepto ese del opener. Entonces el opener es que tiene tres abridores de bandera, como en este caso Morton, Glasnow y Snell, y luego para los puestos 4 y 5, a veces utilizan a Chirino y a Yarbrough, y a veces utilizan lo que se llama un opener. ¿Qué es lo que es un opener? Bueno, tú te traes a un relevista, alguien del bullpen, que es el que te va efectivamente a abrir el juego, lanzar el primer inning y de repente el segundo. Y entonces te vienes con Chirino o con Yarbrough para a partir del tercer inning. ¿Okay? Eso lo hace un poco para descansar los brazos de los abridores y también para que no se te acostumbren los bateadores, que a partir de más o menos del segundo o tercer turno que enfrentan al abridor, pues ya lo conocen y empiezan a hacer los ajustes. Eso es parte de cómo este equipo de los Rays maneja su rotación utilizando la sabermetría. ¿Okay? Eso es un ejemplo de utilizar la sabermetría en el campo de juego. El bullpen de este equipo, pues está, aquí está. Ajá. Está encabezado por Nick Anderson. No, Nick Anderson va a ser el cerrador. Anótense este nombre, este es un gran cerrador, Nick Anderson. El año pasado, pues entonces estuvo entre setup y cerrador. Pero ya el manager dijo que va a ser el cerrador. Oiga estos números, 3.32 efectividad en 68 juegos, repito, entre setup, cerrador, inclusive a veces lanzaba de opener, pero 110 ponches en 65 innings. Este es un gran lanzador, poca gente lo conoce, pero ya con el puesto ganado de cerrador, pues entonces no hay tutía con este lanzador. Yo lo agarraría tranquilamente en cualquiera de mis drafts. Hay un comité ahí a veces para cuando Anderson no cierra, que está ahí el venezolano José Alvarado y está Diego Castillo. Entonces, Diego Castillo, tanto a Castillo como a Alvarado, a veces inclusive lo ponen, como dije antes, de opener. Entonces, son lanzadores que, dependiendo de la liga que ustedes tienen, si la liga les permite tener de estos pitchers que son multifuncionales, es decir, relevistas y abridores, Castillo y Alvarado los pueden ayudar mucho porque son lanzadores que le dan buenos números, le dan ponche y le dan efectividad y whip. Y pueden estar lanzando cada 2 días, ¿okay? Eso en cuanto al bullpen de los Rays. Y hay un lanzador que en estos momentos está en las menores, pero que se lesionó el año pasado. Hay dos brazos que yo les digo que estén pendientes de ellos, porque los dos son dos prospectos de extraordinaria calidad que en cualquier momento pueden dar el salto al equipo grande y a la rotación, que son Brent Honeywell y Brendan McKay. Cualquiera de estos dos tiene la calidad para ser abridor en grandes ligas. Han tenido algunos problemas de lesiones. Entonces van a empezar buscando un puesto ahorita en los entrenamientos de primavera. Y si lo logran, si ustedes tienen algún puesto ahí en su rotación al final, pues entonces lo pueden agarrar a cualquiera de ellos. Peloteros del line-up que yo recomendaría para, ¿cómo se llama?, para el fantasy, les puedo recomendar al segunda base Lowe. Como dije, es un bateador que tiene poder y que también se envasa mucho. Les puedo recomendar al tercera base Yandy Díaz. Les puedo recomendar a Hunter Renfro, que es muy consistente, siempre está sacando la pelota y siempre está empujando carreras. Y a Austin Meadows. A Kevin Kiermaier no se lo recomiendo porque su aporte, como dije, es básicamente defensivo. Entonces, en la mayoría de las ligas donde el aspecto defensivo no se toma mucho en cuenta, pues entonces no los va a ayudar. ¿Okay? Bueno, el otro equipo aquí, pues entonces son los Medias Rojas de Boston. Este es un equipo que, como yo comenté, realizó un cambio ahí muy, de hecho, el cambio más importante de la temporada muerta, que salieron nada más y nada menos que de su mejor pelotero, y eso Cambio polémico, nunca es bueno. cambio polémico, Sí, cambio polémico. sobre todo, ¿sabes por qué? Pues yo creo que no recibieron gran cosa en cambio. Sigue manteniendo una ofensiva importante. El primer bate ya no va a ser, obviamente, ¿cómo se llama? Pues, se me da el nombre. Iván. Ajá. ¿Cómo es que se llama el pelotero que se fue para los Dodgers? Mookie Betts, gracias. El primer bate venía siendo Mookie Betts, pues uno de los mejores peloteros del juego. Pues ya, entonces obviamente no está. Entonces se supone que el primer bate va a ser Andrew Benintendi en uno de los jardines. Bateador de contacto, no tiene mucho poder, pero los puede ayudar un poco. O sea, quizás pudiera robarle unas 15 bases si están buscando bateador que se envase y que le dé base. Benintendi puede ser un hombre. El segundo bate debería ser Rafael Devers, el dominicano, ante esa lista. Bateador de poder también. Xander Bogaerts debería ser el tercer bate en el shortstop. Uno de los mejores bateadores designados del juego, J.D. Martínez. También un modelo de consistencia. No se lesiona nunca y siempre está poniendo buenos números. J.D. Martínez va a ser el bateador designado y va a batear de cuarto. Mitch Moreland en la inicial, bateando de quinto. Michael Chavis. Le van a dar el trabajo de segunda base, bateando de sexto. Cristian Vázquez en la receptoría, bateando de séptimo. Jackie Bradley Jr., este es un pelotero que es un gran pelotero defensivo, se parece un poquito a Kiermaier en ese aspecto. No es un buen pelotero ofensivo, batea sobre los 240, 250, pero no pueden sacarlo en line-up porque es que salva muchas carreras en el center field. Y un pelotero pues que llegó para suplir un poco la ausencia en el right field de Mookie Betts, que es Kevin Pillar, pues entonces veterano también, pero obviamente no calza ni de lejos los zapatos de Mookie Betts. Esto es una ofensiva que va a hacer muchas carreras, pero obviamente le va a pesar la falta de Mookie Betts. Dime, Iván. Ajá, me han preguntado muchas personas por el caso de Dustin Pedroia. Si se retiró, ¿cuál es el caso de? Porque aparentemente, no se sabe nada de Dustin Pedroia. Si lo retuvieron los Medias Rojas, en fin, ¿qué sabes tú de eso? Bueno, aquí todavía está entre los que van a estar en el banco. Se está recuperando de una lesión, aquí dice, recuperándose de una lesión en agosto del 2019, hace ya bastante tiempo. Una lesión en la rodilla izquierda. Entonces ahí se operó y aquí dice que tuvo un retraso importante en el mes de enero y que todavía no está previsto que se reporte para el sprint training. No se sabe cuándo regresa. Pedroia yo creo que ya debería estarse planteando seriamente el retiro. Tiene 35 años y la última temporada que jugó fue la del 2019, que apenas tuvo en 6 juegos 20 turnos al bate. Y en el 2018, 3 juegos, 11 turnos al bate. Es decir, entre las últimas dos temporadas, 9 juegos y 31 turnos al bate. Y de hecho ya en el 2017 había estado limitado a 105 juegos. Su última temporada completa fue la del 2016. Yo creo que yo, como Pedroia, ya estaría pensando en el retiro. Ok. En el bullpen, pues el cerrador debería ser Brandon Workman. Este pelotero no es que sea un... ya estoy hablando de cerrador y no ha entrado con la rotación. Aquí, de entrada, ellos no están contando con Chris Sale, ¿ok? Porque está lesionado. No se sabe cuándo se reporta. En este momento, quien está previsto que lance el juego inaugural es el venezolano Eduardo Rodríguez. Le sigue Nathan Eovaldi, en el puesto número 2. El venezolano también Martín Pérez, que llegó de Texas, lanzaría en el puesto número 3. Ryan Weber es el abridor número 4. Y Brian Johnson es el número 5. Y entonces el bullpen, como les dije, pues está encabezado por el cerrador Brandon Workman. Otros pitchers ahí del bullpen, Marcus Walden, Matt Barnes, Josh Taylor y Heath Embry, por ejemplo. ¿Okay? Chris Sale, que obviamente es la gran figura de la rotación abridora, tiene un problema con un tendón en el brazo de lanzar, en el brazo izquierdo. Y entonces lo quitaron, shutdown, por lo menos por una semana. Hasta lo que es el 5 de marzo salió esta noticia. Entonces no se sabe cuándo regresa. Si tienen que operarle ese tendón, olvídense del zurdo, por lo menos hasta el año que viene. Aquí hay un lanzador que vino de los Astros de Houston, que es Colin Mahieu, que también está lesionado. Está lesionado con un problema en el codo del brazo de lanzar. Y de hecho, tuvo una operación en ese codo en el mes de diciembre y no se ha recuperado. Así que ni está ni se le espera. ¿Qué les puedo decir de los Medias Rojas de Boston? Que todavía van a hacer muchas carreras, que le va a hacer falta tanto en la defensiva como en la ofensiva esa gran estrella que perdieron, que quizá pudiera estar compitiendo por uno de los puestos para Wild Card, pero le va a costar, sobre todo sin tener disponible a Chris Sale. Yo creo que le va a costar mucho a este equipo ganar los partidos, Iván. Sí, señor. Una pregunta, ¿quién va a ser el manager de este equipo en vista de la salida de Alex Cora? Contrataron al veterano, ¿cómo que se llama? Dame un segundito, ya te digo. Sí, porque yo no sé, yo sé que, por ejemplo, yo sé que Houston agarró a Dusty Baker. Sí. En el caso de los Medias Rojas no estoy muy claro quién es. Y el mismo caso de los Mets, que iban a contratar a Carlos Beltrán. Y bueno, por todo ese escándalo de la seña, pues obviamente todas esas contrataciones se cayeron. Así es. Entonces, es un ex pelotero ya te voy a decir, pero es un espelotero, lo tengo en la punta de la lengua, pero no quiero decir toda la memoria, lo voy a buscar aquí en la página de Melvin. Bueno, tranquilo, es un espelotero después. Importante. Bueno, tú sabes que los Medias Rojas siempre están dando algo que, ¿cómo se llama? Siempre están generando titulares, ¿no? Siempre están, sí, claro, siempre están generando. Porque bueno, pase lo que pase, lo que va a estar garantizado es que ese Fenway Park se va a llenar. Yo creo que de alguna manera van... Ron Ronicky aquí lo ponen como manager interino. Ron Ronicky, que fue pelotero en la Liga Nacional. Y bueno, sí, pero no puede ser, tuviste mucha experiencia, ¿no? Ahí hay coaches como Jerry Narron, como Dave Bush, como Kevin Walker en el picheo. Tom Goodwin es el coach de primera, Carlos Feble es el coach de tercera. Y bueno, claro, el problema es que aquí también menearon la mata, porque todavía el ¿cómo se llama? El estudio, hay que decirlo, ¿no? El análisis que está haciendo MLB sobre los Medias Rojas de Boston no se ha publicado todavía. Que también tiene su trompo enrollado ahí, ¿no? Sí, señor, en el 2018, que fue justamente cuando ganaron la Serie Mundial. Así que todavía pudiera brincar alguien de ese staff técnico, pudiera perder el puesto. A ver, ¿quién les puedo recomendar aquí para el Fantasy? Benintendi, con algunas reservas, si lo que están buscando son carreras anotadas, envasado y algunas bases robadas, pueden agarrar a Benintendi. Rafael Devers, el problema son las lesiones, pero cuando está sano es un pelotero muy completo. Te puede anotar 100 carreras, te puede empujar 100 carreras y te puede sacar 30 pelotas tranquilamente. Sander Bogart también te puede batear 300, te puede empujar 100 carreras sin ningún problema. J.D. Martínez, ese es un pelotero que se va en la primera ronda. A pesar de que está limitado en la parte defensiva, porque nada más lo puede usar como designado, pero con todo eso, es quizás el mejor bateador designado que hay ahorita en el béisbol. Y de ahí para adelante no recomiendo a nadie. Del staff, les puedo recomendar a Eduardo Rodríguez sin ninguna reserva. Pitcher constante, que te puede dar 200 innings, ganaste por ahí unos 12, 15 juegos. Eovaldi ya regresó de sus lesiones y si está obviamente recuperado, pues sí, también es un gran lanzador. Y de ahí para adelante son puras interrogantes, incluido el bullpen. Yo en este señor Worman no confiaría demasiado, no lo agarraría, para echarte el cuento corto. Mi pronóstico para Medias Rojas de Boston es que quizá va a quedar eliminado. Ok, vamos con los Blue Jays de Toronto, este otro equipo que me gusta mucho. Sobre todo me gusta mucho que tiene también, al igual que los Rays, un gran sistema de granja. El año pasado, pues, entraron y le dieron de una vez puestos en la... Como era un equipo que no estaba buscando puestos de playoff ni nada de eso, pues simplemente estaba en reconstrucción, y entonces le dieron de una vez a todos estos muchachos los puestos de entrada, y va a seguir esa situación en el line-up de este año. El primero bate va a ser Bo Bichette, el hijo de Dante Bichette, va a jugar en el shortstop. El segundo base, Cavanvillo, segundo bate. Y segunda base también, hijo de otro miembro del Salón de la Fama, hijo de Craig Billo, va a estar también haciendo combinación sobre la segunda con Bichette. Y bateando de segunda, el tercer bate, Lourdes Gurriel Jr. va a ser uno de los outfielders. El cuarto bate va a ser Vladimir Guerrero Jr. en la tercera base. El quinto en la alineación va a ser Travis Shaw, el inicialista. El sexto, Randall Grichuk, un veterano que estuvo con los Cardenales de San Luis, va a estar en uno de los jardines. El bateador designado va a ser Teoscar Hernández. Bateando de séptimo, bateando de octavo, Derek Fisher. Es un pelotero que estuvo varios años con los Astros de Houston y no carburó. Va a estar de entrada en uno de los jardines. Y bateando de noveno, Danny Jansen, el catcher. Es un line-up que va a hacer muchas carreras, sobre todo con estos jóvenes que van a tener un año más de experiencia. El caso de Bichette, el caso de Billo, el caso de Vladimir, esperen muchas cosas buenas de estos jóvenes para este año 2020. La rotación de abridores, bueno, le llegó por la vía de los agentes libres, llegó el coreano Hyun-Jin Ryu, llegó a los Dodgers. Este es un lanzador que, bueno, fue campeón de efectividad en la Liga Nacional. Ya con eso llega de uno a agarrar el puesto número uno en la rotación. El segundo en la rotación, Chase Anderson. El tercero, el veterano Tanner Roark. El cuarto es Matt Shoemaker. Y el quinto, Trent Thornton. Esa es la rotación de abridores. En el bullpen, pues entonces está Ken Giles, que vino de Houston el año pasado, tuvo buenos números. Parece que ya agarró mínimo, porque este era un lanzador que con Houston, bueno, había que le daba la pelota y te ponía a temblar. Pero el año pasado tuvo buenos números: 1.87 de efectividad, 23 salvados, 1.00 de whip, 83 ponches en 53 innings. A veces le pasa esto a los peloteros, de que, bueno, un cambio de equipo les viene bien. Otros lanzadores del bullpen: Anthony Bass, el japonés Shun Yamaguchi, Wilmer Font, el venezolano, y bueno, hasta ahí. Algunos otros pitchers que pudieran estar peleando por algún puesto, pues Anthony Kay, Nate Pearson, AJ Cole, y hasta ahí. ¿A quién les puedo recomendar de este line-up? Pues entonces, Bobby Shett. Vladimir Guerrero Jr., sin duda. Bueno, antes que Vladimir, yo les recomiendo a Bichette, que es el shortstop. Este es un pelotero de que ya en esta temporada completa pudiera estar sacando 20 jonrones, pudiera estar bateando 270, 280, y tiene una buena velocidad. O sea, pudiera esperar de él unas 20, 25 robos, que en la posición de shortstop siempre es bueno. También les recomiendo a Cavambillo. La segunda base es una posición donde no abundan los buenos bateadores, y Billo lo es. Billo te puede sacar, al igual que Bichette, unos 20, 25 cuadrangulares, empujarte quizás unas 80 carreras, y su problema está en el contacto, que a lo mejor no te va a batear 300, pero te puede batear unos 250. Vladimir tuvo una mala temporada de comienzo, pero es de los tres, para mí es el mejor, sinceramente. Tuvo apenas 15 jonrones, 2.72 de promedio en 123 juegos con 52 anotadas. Estos son números que están muy por debajo de lo que él es capaz de hacer. Yo no lo agarraría en ninguna de las tres primeras rondas, pero sí lo pudiera agarrar de la cuarta en adelante, en la tercera base. Y de ahí para abajo, ninguno de estos. Ni Travis Shaw, ni Randall Grichuk, ninguno de estos. Lanzadores, sin ninguna duda, el coreano Ryu. Vamos a ver cómo le va en la Liga Americana. Una cosa es lanzar en Dodger Stadium y en la Liga Nacional, y otra cosa es lanzar en estos parques del este de la Americana, donde la pelota viaja mucho y donde hay buenos slogans. Entonces, vamos a ver cómo le va, pero tiene la calidad. Tiene la calidad. No creo que tenga una campaña tan extraordinaria como tuvo el año pasado en Dodger Stadium, pero sí creo que puede hacer buenas cosas. De ahí para adelante, estos cuatro lanzadores no se los recomiendo. Y tampoco hablé del cerrador, sí, de Ken Giles. Hay mejores lanzadores que Ken Giles disponibles, así que si lo agarran es para completar, por ejemplo, que quieran tener dos relevistas. Okay, bueno, Orioles de Baltimore, por favor no burlarse. Tu equipo, por favor no burlarse. Este es un equipo. No es necesario burlarnos, porque le vayas tú es suficiente. Okay. Muchas gracias. Este es un equipo que está, hay que decirlo, en reconstrucción, continúa la reconstrucción, y vamos por buen. Pero tienen años en reconstrucción, ¿eh? Bueno, pero saliste de los mejores peloteros del equipo y estás haciendo lo correcto, pues. Rebajaste el costo de la nómina y trajiste peloteros jóvenes. Lo que pasa es que eso obviamente te pega. Eso te pega y hay que esperar. Proyectado, yo no estoy seguro del segundo bate, pero bueno, voy a decir lo que sale aquí. Hanser Alberto es el abridor, bateando de primero y jugando la segunda base. El mejor pelotero de este equipo todavía no está disponible. No es seguro que vaya, quiero decir, que vaya a estar desde el primer día, que es Trey Mancini, el segundo bate. Trey Mancini no se ha dicho lo que tiene, pero en estos días se retiró del campo de entrenamiento, y entonces que se iba a tratar médicamente, medicinalmente, un problema que no dijeron qué es lo que es. O sea, dijeron que no tiene nada que ver con el béisbol. Entonces, con esas declaraciones, pues no te puedo decir ni para cuándo va a estar, ni obviamente, pero bueno, lo más importante es que se cuida su salud. Cuando Mancini está, digamos, disponible, este es un pelotero de las cinco herramientas que te puede batear 300, que te puede sacar, como el año pasado, 35 jonrones y casi llega a las 100 empujadas, empujó 97 en 154 juegos. Entonces tiene dos temporadas seguidas jugando 154 juegos o más. Esa cadena pudiera verse afectada este año, dependiendo de qué es lo que dice al final el equipo que tenga, y bueno, que esperemos que no sea nada grave. El tercero bate debería ser Anthony Santander, en uno de los jardines, el venezolano. El cuarto bate, otro venezolano, Renato Núñez, el bateador designado, que también puede jugar como tercera base, si es necesario. Uno de los jóvenes que apunta muy bien, Austin Hayes, debería estar ya ganándose el puesto en uno de los jardines, creo que va a ser el center field, y bateando de quinto. Otro joven más, Río Ruiz, debería estar de entrada en la tercera base. Un pelotero que le gusta mucho a Iván, Chris Davis, va a estar en la primera base, sin comentario. En el octavo puesto debería estar José Iglesias, shortstop. Muy buen shortstop defensivo, no tiene para nada poder, pero aporta promedio al bate. Y Pedro Severino debería estar de entrada en la receptoría, esperando que se termine, digamos, de, ¿cómo es la palabra?, se termine de madurar uno de los grandes prospectos del juego, que fue el primer pick del último draft. Estoy hablando de Adley Rutschman todavía no va a estar con el equipo, pero se supone que va a ser el catcher de planta durante muchísimos años. Pelotero también de mucho poder y muy buena defensiva atrás del plato. La rotación abridora es realmente el talón de Aquiles de este equipo. John Means debería ser el número uno. En el número 2, Alex Cobb, que regresa. El número 3 debería ser Asher Wojciechowski. El cuarto, Wade LeBlanc. Y el quinto, Tommy Milón. Para decirle el cuento corto, ninguno de estos cinco se lo recomiendo para el fantasy. En el bullpen, pues entonces, esto es algo que estamos mejorando con respecto al año pasado, porque ya se le dio el puesto de ese top con la expectativa de que sea eventualmente cerrador a Hunter Harvey, que es uno de los brazos que tuvo la Tommy John, pero que también fue pick número uno hace un par de años. Entonces, de entrada, el cerrador no es Harvey, va a ser Michael Givens, pero si este pelotero es cambiado o tiene algunos problemas, pues entonces Harvey se va a encargar del noveno inning. Otros lanzadores de bullpen: Richard Blyer, Miguel Castro o el zurdo David Hess. Pues entonces, bueno, la fortaleza de este equipo está en sus prospectos. Obviamente, cuando varios de estos prospectos vinieron, por ejemplo, en el cambio de Manny Machado, entonces, bueno, todavía obviamente no están listos. Uno de ellos es Austin Hayes, que ya, como dije, va a estar en el line-up. De todo este grupo de peloteros, el único que les puedo recomendar, pero hay que ver, como dije, que cómo evoluciona su lesión y de qué tipo de lesión es Mancini. Del resto, bueno, Santander es un pelotero de promedio y que te puede sacar unos 20 pelotas. Renato Núñez es un pelotero, al contrario que Santander, tiene menos contacto, pero tiene más poder que Santander, te puede sacar quizás unas 30 y unas 80 empujadas. Y Austin Hayes, pues entonces va a su primera temporada completa, vamos a ver cómo le va. Pero del resto, bueno, empezando por Chris Davis, no se lo recomiendo. Iván. Sí, es así. Este equipo Bueno, yo no le proyecto mucha, no le proyecto mucho a este equipo, Ángel, con tu, o sea, me disculpas, pero todavía tiene que mejorar mucho y el picheo no es una gran cosa. Correcto, pero yo, bueno, yo estoy claro que van a terminar en el último lugar. Bueno, ojalá que mejore. Mi pronóstico es que esta división la van a ganar los Yankees con dificultad, que los Rays van a estar todo el año peleando, pudieran pelear inclusive en primer lugar. No tengo duda que los Rays van a pasar a playoff, que Toronto inclusive le va a pelear a Boston el tercer lugar y que Boston va a ser la gran decepción este año en esta división. Pudiera terminar de penúltimo. Ese es mi pronóstico. Bueno, para la semana que viene, pues continuamos con este vaivén que llevamos y volvemos a la Liga Nacional. En este caso voy a analizar la división que me falta ya, que es la división del centro. Y ya para la semana de arriba, volvemos a la Americana, analizamos el centro de la Liga Americana y estaríamos listos, Iván y Roberto. Así es. Bueno, muy bien, Roberto. Entonces aprovecha para lanzar tu pregunta de béisbol. Gracias. A ver, yo tenía una pregunta, pero la lesión de Verlander me hizo cambiarla. Y justamente es la lesión de Verlander, ¿no? Mi pregunta es, ¿puede un equipo sin tener un pitcher estrella o más bien un pitcher eficaz o un par de pitchers eficaces, pero con un ataque ofensivo probado y demás, es ser exitoso y llegar a los playoffs? Digo, estoy hablando de Houston, obviamente. Iván. Bueno, mira, un equipo puede ser muy bueno, pero si no tiene picheo, pues por supuesto no figura. Eso es obvio. Si no tienes un astro en la rotación, como es el caso, supongamos que el Verlander no puede pichar, bueno, tienes que contar con tus mejores piezas. Y obviamente, bueno, ver la manera de hacer el trabajo, ¿no? Por eso es un trabajo de equipo, pero mi señalamiento es que si no tienes picheo, por mucha ofensiva que tengas, no vas a conseguir muchas cosas en el béisbol. Ese es mi punto de vista, Ángel. Yo estoy contigo, o sea, el dicen por ahí, hay un dicho que es que el picheo es el 75% del juego. Entonces, si yo fuera con esta noticia que estamos viendo, que no se sabe realmente cuándo va a reportarse, pues entonces yo ya me estaría moviendo como peso pluma buscando un pitcher. Con todos esos peloteros buenos que tienen en las ligas menores, pudieran estar entregando alguno de esos prospectos en cambio por un pitcher de categoría, pues es que ya perdieron a Cole, que son 200 innings. Y entonces ahora Verlander, que es el otro que les garantizaba 200 innings, ya no van a ser 200 innings. Dependiendo de cuándo se reportan, a lo mejor son 180, 185, no lo sé. Yo que es Houston, yo estaría ya de una buscando un abridor. Y la respuesta, okay. La respuesta es muy complicado. Sobre todo de que, bueno, cuando tú eres campeón de división, pues todo el mundo va contra ti. Entonces, sin tener un buen picheo, muy complicado ganar en el béisbol. Pero entonces, los demás pitchers tienen que decir presente, decir, mira, yo también puedo hacer el trabajo. Y quién sabe, a lo mejor es la oportunidad de Josh James. ¿Se acuerdan cuando analizamos a Houston que yo les hablé de este novato Josh James? Ese es un pitcher que se pierde de vista. Una gran velocidad, mucho control, y lo que tenía era que buscar un puesto en la rotación. A lo mejor esta es la oportunidad del novato, quién sabe. Se han visto casos ahí donde novatos que los ponen a lanzar por un ¿cómo se llama? Por una situación así de emergencia y lo hacen muy bien. Entonces a lo mejor puede ser el caso de James. Les vuelvo a recomendar a ese muchacho, sobre todo en vista de esta lesión que tuvo Verlander. Si ven por ahí de que hay alguna declaración de Dusty Baker, bueno, el muchacho James va a estar empezando la temporada con nosotros, no va a ir a AAA, sino que va a tener un puesto en la rotación, agárrenlo de inmediato porque es un gran brazo. Bueno, me voy a meter con algo que que iba a hablar Iván, pero entonces nada más voy a dar el titular, Iván, para que tú te luzcas. Aquí dice Yahoo Sports, el miedo al virus va a forzar a las grandes ligas a jugar en estadios vacíos. Adelante, Iván. Bueno, mira. Comenta. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Yo creo que todo está dicho, Ángela, y no hay mucho que comentar. Bueno, pero es que tú dijiste que iba a tocar ese tema, ¿no? Bueno, pero es que eso es en general, pues, porque no solamente el béisbol, o sea, el tema es que eso va a afectar otros deportes, sobre todo todo lo que tiene que ver hacia el lado europeo, pues todavía hacia este lado no ha habido brotes importantes, ¿no? Entonces, eso todavía permite que se puedan hacer ciertas cosas. El problema lo vamos a tener en Europa, puesto que, bueno... Bueno, ya lo estamos teniendo. Ya la Serie A de Italia ya suspendió todos los juegos de este mes. Ya. O sea, no es que lo vamos a tener, ya está ahí. Ya. Claro, no, y también en la Premier League, por ejemplo, el equipo del Newcastle United prohibió a sus jugadores saludarse de la mano, por ejemplo. Sí. Okay, eso por ahí. El Valencia de España aplazó el homenaje al exjugador español David Villa, que tenía programado para el sábado, tenía programado, o sea, el pasado, pues quiero decir, y no se pudo hacer tampoco. La Liga Suiza suspendió partidos de fin de semana. La Europa League también. El partido entre el Inter y el Ludogorets, ¿okay? La Serie A también. Todo eso, la Copa Asiática, el partido Valencia-Atlanta se jugará a puerta cerrada, por ejemplo. Bueno, esos son, por ejemplo, la Comisión Japonesa de Boxeo cancelaron los eventos de boxeo que tenían para este mes de marzo. El Proolímpico de Boxeo cambió su sede, también, por ejemplo, en la Major League Baseball, por ejemplo, no hay planes de cancelar ningún partido. Pero, perdón, pero la liga, la MLB, la MLS, que es la liga de soccer de Estados Unidos, la NBA y la NHL, juntas lanzaron un comunicado en el que dicen que por lo del coronavirus ningún reportero puede estar dentro de los vestidores y van a tratar de delimitar para minimizar, el menor contacto posible entre los jugadores de cualquier equipo o cualquier deporte de estos y terceras personas. En este caso la prensa, capaz de decir. La prensa, así es. Ok. Sí, o sea, el trabajo de los periodistas se ve afectado, obviamente. Porque una de las cosas que están acostumbrados los periodistas es a entrevistar directamente a los peloteros, en este caso, en el clubhouse. Eso ya no va a ser posible, por lo menos mientras esté esta situación de que no hay vacuna, de que no hay tratamiento, de que no hay esto, no hay lo otro, ya no van a poder, me imagino que sacarán una nota de prensa, o los podrán entrevistar a lo mejor por no sé, por celular, yo no sé cómo irán a hacer. Sí, pero ya no es lo mismo que en vivo. No es lo mismo que en vivo, correcto. No es lo mismo. Y bueno, y yo no sé cómo van a hacer, porque una tradición en el béisbol es que cuando uno anota una carrera o tiene un ron, pues entonces se saludan pues dándose palmadas, etcétera. Me imagino que también eso lo irán a prohibir, porque se puede, alguno que tenga el virus se lo puede contagiar a otro. Es un problemón. Así es. Bueno, en cuanto a automovilismo, la FIA anunció que el Gran Premio de China, de la Fórmula 1, que era para celebrarse del 17 al 19 de abril, se ha pospuesto sin fijar todavía una nueva fecha. la Fórmula E, o sea, la Fórmula de carros eléctricos, suspendió este nuevo aviso. El Prix de Saint-Jean, programado para el 21 de marzo. Por ese lado, por el lado del automovilismo, por el lado del motociclismo, también está el Gran Premio de Japón, aunque todo lo que es la gira asiática, llámese Australia, Malasia, Japón y Tailandia, van a ser reprogramados también. O sea, esto ha sido tremendo, tremendo. Inclusive, teníamos el Maratón de Tokio. El Maratón de Tokio también fue suspendido. No se va, y se dice que si se llega a correr, solo se va a correr con maratonistas de élite, ¿okay? Lo que reduciría el número de corredores drásticamente. A ver, otras cosas, bueno, en golf, el torneo Honda del LPGA que se iba a llevar a cabo también fue suspendido en Tailandia. También hay unos torneos de tenis por ahí que lo suspendieron. Sí, es correcto. Inclusive el equipo chino que iba a jugar contra Rumanía en la Copa Davis fue retirado también de la contienda. O sea que de verdad esto ha sido tremendo, tremendo todo lo que tiene que ver vía biatlón, badminton, ecuestre, vela, bueno, en fin, la lista es enorme y obviamente eso va en detrimento de los cronogramas, del espectáculo, de todo lo que tenían previsto. Esto de verdad ha sido una tragedia. Así que bueno, ese era mi comentario con respecto a los eventos que iban a ser pospuestos o cancelados a raíz del coronavirus. Y el problema es que, sobre todo en el caso del fútbol, donde los calendarios son tan apretados, porque es que los equipos tienen que jugar el fin de semana en su liga, después tienen que jugar entre semanas, tienen que jugar o la Europa League o la Champions. Y después juegan también, en el caso de los equipos ingleses, juegan esas copas que juegan ellos, que tienen como 3 copas adicionales. Entonces, a medida que tú suspendes y suspendes, mira, va a llegar un momento en que el calendario no va a dar. O sea, van a tener que otorgar el campeonato con los juegos que se hayan jugado. Yo no sé, algo van a tener que hacer porque no le van a dar los tiempos. No, y los jugadores van a perder condiciones también porque por más que estén parados y practiquen, bueno, no es lo mismo, ¿no? Eso también afecta muchísimo, ¿no? Así es. Okay. Bueno, en aras del tiempo, Ángel, rápidamente vamos a hacer un paneo por la NBA, que como tú también mencionaste, ya está también en su etapa cumbre, ¿no? Cumbre y decisiva. Entonces, bueno, mira, rápidamente, si vemos las posiciones, bueno, creo que no hay mucha... Vamos a ver qué variantes tenemos por ahí. Bueno, sí, tenemos que el equipo en el este, por ejemplo, el equipo de Milwaukee Bucks y el equipo de Toronto Raptor ha logrado ocupar un lugar en la postemporada, al igual que Los Ángeles Lakers en el oeste. ¿Okay? En el este entonces tenemos Milwaukee, Toronto, Celtics, el Heat de Miami, Pacers, 76ers, Brooklyn Nets y Orlando Magic serían los primeros 8 clasificados por la conferencia este. Y en el oeste tenemos Los Ángeles Lakers, los Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Dallas Mavericks y Memphis Grizzlies cerrarían obviamente este grupo de 8. Pero cuidado porque los Pelicans están ahí acechando ese último puesto en el caso del oeste. Igual el equipo de Washington Wizards en el este. Entonces, bueno, todavía no se ha decidido, pero más o menos este es el panorama que vamos a tener para los juegos de postemporada, Ángel. Sí, señor. Este fin de semana pude ver un partidazo. El juego del viernes y el juego del domingo. Entonces, el viernes jugó Bucks contra Lakers. Entonces, habían jugado allá en Milwaukee, que había ganado Bucks. Y ahorita jugaron el Staples Center y ganó Lakers, pero fue un partidazo, en verdad. Este equipo de Milwaukee es sumamente físico, o sea, no es solamente Antetokounmpo, o sea, tiene muchos jugadores muy rápidos y muy, bueno, yo diría que juegan ahí al, ¿cómo se llama?, al filo del reglamento, o sea, ahí pitaron más de una falta técnica importante, pero juegan un baloncesto muy fuerte. Bueno, se le pudo ganar. Que entonces ya es el último partido donde se van a enfrentar estos equipos. La única forma que se enfrentaran de nuevo es que llegaran cada uno de ellos a la final de, es decir, a la final de la liga, pues. ¿Okay? Porque obviamente están en distintas conferencias. El otro partido que vi el domingo, que también ganó Lakers, fue contra los vecinos, contra los Clippers. Y bueno, la verdad es que como me gusta, Iván, este jugador Kawhi Leonard, bueno, lo dejaron ir ustedes. También lo dejó ir el equipo de Toronto, bueno, por la situación que ya comentamos, de que hoy en día prácticamente los jugadores le imponen a los equipos en qué equipo tienen que jugar o quieren jugar, pero bueno, me gusta mucho, juega muy bien la defensiva, tira de tres, tira la clava, puede hacerlo de todo en el baloncesto. Pero bueno, LeBron está en modo MVP. LeBron está imparable. O sea, se llevó por delante a Giannis en el partido del viernes y aquí se llevó por delante a Kawhi. Y bueno, todo el mundo ahí lo que gritaba era MVP para LeBron. Que pudiera ser, porque resulta que el amigo, ¿cómo se llama?, el amigo Harden, el de la barba, al igual que el equipo de Houston, se ha venido quedando. Houston ahorita está en el sexto lugar y viene cayendo. Y Harden ha ido bajando sus números, así que pudiera ser que yo hace 2-3 semanas estaba diciendo de que bueno, que el MVP era Harden. Bueno, pudiera ser que, dado esta situación del equipo de Houston, que yo creo que sí iba a clasificar, pero no va a estar entre los primeros, pudiera ser que entonces pierda el MVP o con Antetokounmpo o con el propio LeBron. Adelante. Así es. Bueno, entonces... Antes que se me olvide, empezó a jugar Curry otra vez. ¿Te acuerdas que hablamos de Curry la semana pasada? Sí, pero... Que estaba practicando, ya está jugando. Bueno, sí, Ángel, pero bueno, este equipo no tiene ningún tipo de chance ya. No. Olvídalo. No, pero va a tener quizás el primer pick del, junto con Atlanta, uno de los dos va a tener el primer pick del draft. Cuidado con eso. Ah, bueno, eso sí es verdad. Porque el año que viene, un equipo de los Warriors, con todos sus jugadores sanos, más el primer pick del draft, cuidadito. Adelante. Bueno, muy bien. Entonces, hablamos de NBA, ok, perfecto. Roberto, ¿algún comentario que quieras hacer sobre esto? Todos ustedes ya saben lo que yo traigo. Yo quería antes de entrar en la parte del NFL con los comentarios sobre la agencia libre, bueno, yo quería tocar un tema rapidito en aras del tiempo, estamos un poquito pasados, pero bueno, resulta que yo les comentaba de que cuando el río suena es porque piedras trae. Resulta que en la hípica se ha detectado, han habido unas denuncias las cuales se van a llevar en una corte importante norteamericana. Resulta que más de 2 docenas de entrenadores de caballos de carrera, veterinarios, han sido acusados de lo que las autoridades describen como un esquema internacional generalizado para drogar caballos para que corran más rápido. ¿Okay? Los cargos se detallaron en 4 acusaciones distintas presentadas el lunes en la Corte Federal de Manhattan. Estos cargos van contra 27 personas y van entre adulteración de drogas y conspiración para falsear marcas, aparte de apuestas. Okay. Entre uno de los principales acusados se encuentra el entrenador Jason Servi, que es el entrenador de este animal Maximum Security. Que si ustedes recordarán, el año pasado el caballo ganó el Kentucky Derby, pero fue descalificado por haber por interferencia, ¿okay? Pero resulta ser que este caballo Maximum Security aparentemente ha usado unos medicamentos. Entonces este caballo ganó el Florida Derby, el Haskell Invitational, el Borough Handicap, el Cigar Mile. Ese fue el mes pasado. Y aparte de eso, el caballo ganó en la Saudi Cup, esto es en Arabia, la carrera más rica del mundo, con 10 millones de dólares en premio. Entonces, bueno, esto es muy grave porque de ser comprobado esto, bueno, imagínense el problema que va a haber porque, bueno, van a tener que devolver el premio porque, bueno, el caballo corrió bajo condiciones, o sea, haciendo trampa, pues, con sustancia prohibida. Pero también pasa muchísimo en el hipismo. Y bueno, esto afecta el circuito de Nueva York, New Jersey, la Florida, Ohio, Kentucky y los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, bueno, les quería comentar esto porque esto es muy lamentable que suceda. No es extrañar esto, las trampas en el hipismo siempre se han dado aquí, por ejemplo, aquí en Venezuela, era muy sabido de que, bueno, de que se arreglaban carreras, que a algunos animales se les ponía butazolina y lásix sin necesitarlo. Bueno, eso siempre hubo mucho manejo doloso en la parte de las carreras de caballo. Pero en los Estados Unidos, bueno, que es un bueno, todos sabemos lo transparente que es, y se pensaba que el hipismo norteamericano siempre había sido limpio. Resulta que, bueno, ahora se destapa esta olla podrida. Bueno, que esto puede tener muchísimos problemas. Entonces, se habla de que los participantes de FABE engañaron a las agencias gubernamentales, incluido los reguladores federales y estatales, la aduana y protección fronteriza. Esto, pues, bueno, como les digo, así es tremendo, y esto va a afectar mucho de aquí en adelante lo que va a ser las carreras de la triple corona norteamericana, puesto que, bueno, la cosa es grave. Y ustedes saben lo que significa cuando se levanta una investigación y una acusación. Bueno, lo acabamos de ver en el béisbol con el robo de señas, lo hemos visto en la NFL, en fin, esto va a traer cola. Entonces, bueno, lo quería comentar porque me parece una noticia, pues, muy importante, sobre todo cuando hablamos de estos niveles y donde se juega tanto dinero. ¿Okay? Una pregunta, Iván, bueno. ¿A los ejemplares les hacen algún tipo de control previo o de control posterior de orina o de sangre? Bueno, normalmente, en condiciones normales se debería hacer, ¿ok? Se debería hacer. Sobre todo los caballos que usan butazolina y lásix, que son hay ciertos hipódromos que no lo permiten, ¿ok? Como todos, para los que no saben, el lásix es un diurético, ¿ok? Igual la butazolidina se usan en caballos a los que llaman sangrantes, es decir, que cuando termina la carrera botan sangre por los pulmones. Entonces, ese tipo de caballos necesitan estos medicamentos, pero hay hipódromos que los restringen. Resulta ser que se estaba usando una sustancia que hacía que los caballos, pues, corrieran muy muy rápido, y obviamente no sintieran el rigor de la carrera, lo que también se traducía en que muchos caballos se estaban fracturando porque estaban haciendo un esfuerzo muy superior al que ellos dan normalmente, y obviamente esto también va contra la protección, obviamente, a los animales. Pues hay un departamento en todos los Estados Unidos que es la ley de protección a los animales. Entonces, bueno, imagínate tú lo grave que es esto, y a raíz de todo este escándalo, pues me imagino que se va a implementar, o se va a, ¿cómo se pudiese decir?, hacer más hincapié en el análisis posterior de las carreras, en análisis de sangre de todos los animales. Eso es lo que te puedo decir. No sé cuáles son las regulaciones en Estados Unidos, conozco las de aquí, pero allá me imagino, o que se debería hacer, pues, como algo rutinario, la revisión de los animales después de cada carrera. Sí. ¿Okay? Y en algunos casos analizarlo antes y después. Sí, claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí, eso debería ser así antes y después, para evitar que los pinchen después de la carrera o antes de la carrera, en fin, sí. Esto de verdad que tiene que ser muy muy muy bien fiscalizado. Sí. Definitivamente. Okay. Bueno, entonces, saliendo de esto, pues yo, bueno, no tengo más nada que comentar, y bueno, yo creo que Roberto, pues, que ha estado muy calladito en el programa de hoy, pues lo vamos a dejar para que nos hable de su experiencia. Y bueno, Roberto, también hablar un poquitico, y bueno, ya que estamos en la sesión, de lo que va a ser la Agencia Libre ahora en la NFL, de lo que ha sido el ¿cómo se llama? El ofrecimiento o las conversaciones entre Dak Prescott y los Dallas Cowboys, y bueno, tocar un tema que tiene todo el mundo de cabeza, y es que qué va a pasar con Tom Brady, porque resulta que hay muchos rumores de que se va de Nueva Inglaterra, inclusive hay apuestas en Las Vegas, inclusive bueno, diciendo dónde se va a ir, se habla de que le están ofreciendo $60 millones, en fin, hay muchas especulaciones, pero bueno, como dicen, cuando el río suena es porque piedras trae. Roberto, ¿qué opinas? A ese lo que le tienen que ofrecer, más que un buen contrato, es garantizarle que le van a desinflar los balones, y a ese equipo él se va. Sin comentario, Ángel, sin comentario. Dios mío. Ok, son algunas preguntas de la NFL y con gusto te las voy a contestar. Si hablamos primero de Tom Brady, Iván, yo creo que Tom Brady está metiendo una presión que dejó de ser fina y sutil directamente hacia los Patriotas, para decirles: oigan, si no me ayudan en la parte ofensiva, pues me voy a ir a otro equipo que sí me va a poner a los receptores que necesito, ¿no? Y esto es porque Patriotas, en la temporada que acaba de terminar, tuvo uno de los peores ataques ofensivos que ha tenido desde que Tom Brady es quarterback titular con ese equipo, ¿no? Realmente los receptores que tenían dejaron caer muchísimos pases. Edelman no estuvo tan fino como en años anteriores, y esto fue porque también, de igual manera, la línea ofensiva, ya que tiene muchos años con Patriotas, no pudo proteger a Tom Brady. Tom Brady tuvo, creo que el mayor número de capturas que ha tenido en una temporada con Patriotas. Entonces, yo creo que Tom Brady le está lanzando un mensaje, como les digo, ya muy, muy certero hacia los Patriotas, diciendo: oigan, necesito que me protejan mejor, necesito tener mejores receptores para poder seguir ganando, porque inclusive con esta mal ofensiva que tuvo y esa gran defensa que tiene, llegó a playoffs. Entonces, a mi juicio, Iván, yo creo que ese es el camino. Ahora, se dice que Tennessee lo quiere contratar porque Mike Vrabel, ex defensivo de Patriotas, que es el head coach, pues jugó muchos años con Tom Brady, entonces sabe de esto y quiere meterle. O sea, realmente sí hay si hay equipos que le pudieran ofrecer esto a Tom Brady, yo creo que no se va a ir. Tantos años con Patriotas, tantos récords, tanto así, yo creo que no. ¿Qué opinas? Okay, bueno, mira, hay muchos rumores, ¿sabes? Yo estaba siguiendo en estos días un comentario de John Sutcliffe, que es un comentarista muy respetado y que siempre está en los partidos de Monday Night y todo esto, y él decía que gente muy muy muy allegada a él estaba diciendo que efectivamente lo que se está hablando es que se va a ir para Titanes, ¿okay? Y lo dijo con una afirmación tal que wow, me dejó pensando, ¿no? Por eso hacía la pregunta. Otro equipo. Sí, no. Pero yo creo que es por ahí, Iván. porque recordemos que Tom Brady cada año hace un recorte de su sueldo, ¿sí? O sea, sí, para que el equipo traiga elementos y jugadores que hagan a Patriotas exitoso. Imagínate, no es de que Tom Brady sea un jugador como el que ahorita vamos a platicar con Dak Prescott, que nada más busque la mayoría del dinero. No, él gana mucho dinero, pero lo que quiere y lo que siempre empuja es que Patriotas sea un equipo ganador. Lo que sintió el año pasado probablemente no fue así, y seguramente más cosas que ni tú, ni yo, ni nadie más que Patriotas y lo él saben. Mismo lo sabe, exacto. Entonces, no creo que sea por ahí. Recordemos que apenas estamos en la temporada baja, acaba de terminar el combine, unas semanas es el draft, luego inicia realmente la temporada baja de Patriotas, donde no va a haber, de la NFL, donde no va a haber absolutamente nada. Y yo creo que si Tom Brady ya se quisiera ir con algún equipo, ya hubiera firmado. O sea, amarras ya desde ahorita, ¿no? Porque claro, pero ¿cuándo? Pero ¿cuándo es la fecha tope para cuándo? O sea, ¿cuándo es la tope, la fecha para hacerlo? Lo, o sea, cuando ya se declara la gente libre. Eso tiene una fecha tope, me imagino, ¿no? Que todavía no es. Según yo, el 18 de marzo, según yo, inicia la agencia libre. Ok, entonces, pero me imagino que en ese momento es que se toma la decisión, o que se sabrá qué es lo que va a pasar con él. Pues mira, es que también hay muchas cosas, ¿no? Vamos a decir que Patriotas dice, pues no, seguimos en pláticas Brady y yo, o sea, Patriotas y Brady, seguimos en pláticas, sin embargo, viene el draft, ¿sale? Aquellos equipos que a lo mejor no tienen un gran quarterback y que sí les gustaría tomar a Tom Brady, pues también tienen la oportunidad de tomarlo en el draft si es que tienen suerte o si es que hacen un trade para avanzar. O sea, yo creo que ahorita no es de fechas. Tom Brady, yo creo que la está manejando súper tranquila porque tiene el as bajo la manga, porque tiene poder. Y nada más para que te hagas idea, leí hoy en la mañana que Tom Brady acaba de hacer una productora de cine. Se llama, sí, cierto. 199 algo, y que contrató a uno de los directores o productores de Avengers para la siguiente película. O sea, si Tom Brady no está preocupado por el dinero, prueba de eso es que está metiendo esta productora. Además de que su mujer gana más dinero que él, a diferencia de otros quarterbacks que no tienen lo que Brady tiene y lo que sus esposas generan. Entonces yo por eso digo que Tom Brady tiene, y reitero, Tom Brady está buscando una mejor, está buscando marcar lo que Patriotas debe de tener en la parte ofensiva. Claro, entiendo. Sí, es como una presión, porque realmente la temporada pasada fue muy mala ofensivamente. Sí. Hay muchos déficits, y obviamente yo creo que está también buscando eso, y que a lo mejor también quiere aspirar a otra final, pues. Entonces, bueno, eso está muy, muy muy en boga. Y pasando entonces a lo de Dak Prescott, no sé si ya lo has leído, sí, pero las fuentes han dicho que los Cowboys tenían una oferta de $33 millones por temporada y más de $100 millones garantizados. ¿Ok? Dicen aquí que se desconocen los detalles completos del contrato, pero la cifra no fue suficiente para que Prescott firmara. ¿Qué opinas al respecto? Mira, el fin de semana le lanzaron una oferta a Prescott de $30 millones y él dijo no. Y esta de 33, como tú dices, también dijo no, porque él dice, yo quiero tener $40 millones. Y sabes qué, perdón, Dak Prescott en esta última temporada jugó padrísimo, súper bonito, súper productivo. Temporadas anteriores ha demostrado que es un buen quarterback, muy buen quarterback. Pero perdón, fuera de las veces que ha llevado a Dallas a los playoffs, no ha llevado a Dallas al Super Bowl. ¿Por qué está pidiendo tanto dinero si no lo ha demostrado? Y por eso mencioné ahorita cuando hablamos de Tom Brady a Prescott. O sea, imagínate, Brady dice, quiero, te voy a dejar, me vas a pagar menos dinero, pero quiero que ese dinero lo pongas para el equipo, para hacerlo exitoso. Y Prescott es todo lo contrario. Uno es un jugador de equipo y otro es un jugador individualista. O sea, la verdad no entiendo. No sé si está mal asesorada Dak Prescott, porque no creo que haya algún equipo que le pueda pagar esa cantidad de dinero. Y pues ya que te digo, ¿tú cómo ves? Sí, porque fíjate que Russell Wilson tiene el salario promedio anual más alto entre los mariscales de campo con $35 millones, seguido por Ben Roethlisberger con 34, Aaron Rodgers de Green Bay y Jared Goff. O sea que él aspiraba a ganar, que él aspira, como tú dices, más de 35 millones por temporada. O sea, ser el mejor pagado de todo. Creo que, a mi juicio, no creo que los valga. O sea, no porque sea malo, sino por lo que tú dices. Un mariscal de campo que pretenda eso, tiene que ser una persona que lleve a su equipo a la postemporada y más allá. Y creo que Prescott todavía no está para eso nunca. Así es, porque la combinación entre Ezekiel Elliott y Prescott no han podido hacer que Dallas, en los momentos importantes, gane los partidos, que aspiras, ¿no? Claro. Ahora vamos a ver esta temporada que viene, con la incorporación del nuevo head coach. Bueno, a ver si con ese cambio de esquema, si con esa nueva, pues bueno, eso, digamos, cambia un poco el esquema del equipo y sea como quien dice lo que faltaba para que este equipo de Dallas pues logre carburar y hacer una temporada un poquito más decente. Sí. Punto de vista. Bueno, muy bien. Gracias por la respuesta, Roberto. Y bueno, te dejo para que sigas con tus noticias de fútbol americano. Ok, pues nada más voy a finalizar con un agente libre súper codiciado, que es Josh Norman, que venía de Washington, ¿sale? Firma el día de hoy un contrato con Buffalo, equivalente a $6 millones, que puede subir a $8 millones. Y Josh Norman, realmente, para los 32 años que tiene, perfectamente puede ser alguien muy productivo para esta defensiva de Bills, que mejoró mucho el año pasado. Uf, muchísimo, muchísimo. A mí ese equipo me gusta este año para cosas importantes. Me gustó mucho cómo está jugando Josh Allen. El equipo, de verdad, que está jugando de una manera muy buena. Sí, así es. Esto es algo muy bueno porque evita Bills que se vaya Josh Norman a otro equipo, probablemente de la misma división, y entonces cierra un elemento muy importante en la secundaria. Pero bueno, quisiera pasar ahora a la LFA y con eso cerrar el podcast. Quisiera platicarles lo que pasó en la quinta semana que se jugó entre este sábado y domingo. Yo vi dos partidos, no estuve en el estadio, los vi desde mi casa, pero les puedo decir que Mexicas le quitan el invicto a Condors 27-10 y les puedo decir que fue un partidazo. Qué increíble jugaron los dos. O sea, fíjate que cada vez me convenzo que la inclusión de estos jugadores canadienses de la CFL en la LFA ha traído un gran nivel a la LFA como tal. Aquí puedo decirte que en el partido de la semana anterior que asistí de Condos contra Dinos, ¿qué core de receptores tenía Condos? Pues aquí maniataron al quarterback de Condors, interceptándolo 4 veces y 2 pick six. Fue un partidazo. Hasta la primera mitad estaba muy, muy parejo, pero ya en la segunda Mexicas se les fue. La defensiva jugó increíble, pero la ofensiva Mexicas jugó a la par de la defensiva, lo que no había hecho en la temporada. Algo súper bueno, la verdad. ¿Sale? Un siguiente, par- partido fue Raptors blanqueando a Fundidores 28-0. Ese partido no lo vi. El domingo, me estoy brincando al domingo, luego paso al último partido del sábado y voy a explicar el porqué. Vi el partido entre Osos contra Artilleros visitando a Osos. Partidazo, señores. No saben, hay un corredor, se llama Carson, se apellida Carson en Osos. Qué chaparrito, pero super hábil, super atlético. Partidazo, o sea, iban empatados casi por un punto los dos equipos, hasta que dos intercepciones, Artilleros le pasa por encima. Me voy a regresar al partido del sábado entre Dinos y Pioneros. Ese partido, yo vi el de Mexicas contra Condors y Osos contra Artilleros. Y el de Dinos contra Pioneros, vi los últimos 10 minutos del cuarto. Y iban empatados, ¿no? Iban 6-6. Y déjenme decirles cómo es que, sí, esta es una liga semiprofesional, como lo hemos platicado. Sí, es que la inclusión de jugadores canadienses ha traído calidad y más entretenimiento a esta liga. Pero ¿cómo es posible que hay jugadores mexicanos que les hace falta repasar fundamentos y reglas de una manera impresionante? Faltaban 3 minutos, tenía la bola Pioneros, estaban en la yarda 25, llega la cuarta oportunidad, entonces llega el pateador, saca el long snapper, es el que saca el balón, la lanza pésimo, pasa por encima del holder, que es la persona que recibe el balón y lo pone para que el pateador lo patee, pasa por encima de la cabeza del holder, no hace el intento de tomarla. ¿Qué es lo que hace el pateador de Pioneros? Se apellida Jenny. Empieza a correr y empieza a patear el balón, ¿sí?, hacia su propia cancha, o sea, su propia anotación, por decirlo, mientras los jugadores de Dinos tratan de agarrar ese balón o taclearlo, y él en un momento desesperado pega tal el balón que se va hacia su propia anotación, con lo cual se hace un safety. Safety, ajá. Uh-huh. O sea, una estupidez, porque bien podía, ¿sabes qué?, patear el balón hacia, no sé, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, agarrarlo, lanzarte y cubrir el balón para evitar que el contrario lo hiciera. No, o sea, yo creo que no sabía esa regla, patear, safety. Wow, sea, increíble. Yo creo que es una de las jugadas más ridículas que he visto. Y me acuerdo mucho de los 80s, donde pasaban los NFL films con uh-huh. con las jugadas bloopers de la NFL. Sí. Eso es un blooper, eso te iba a decir. Esta era una de esas jugadas, o sea, no puedo creerlo. Para super fortuna de los Pioneros, entra Dinos, ¿sale? Y lanzan corridas, y en una de esas corridas le arrancan el balón. Pioneros empieza a avanzar y llega Jenny, el kicker, y ya mete un gol de campo, con lo cual gana 9-8. Rarísimo. No saben de qué manera. Una cosa importante es que Pioneros, hasta la semana anterior, solamente había anotado 12 puntos en 4 partidos. Entonces, por lo cual, corrieron al coordinador ofensivo y ahora se vio una mejoría leve, pero se vio tal como para ganar este partido. ¿Sale? Wow. Pues sí. Pues bueno, con esta quinta semana, la siguiente semana entra en un periodo de descanso, se podría decir que es el bye week, para todos los equipos, salvo para 2. En teoría eran para los 8 equipos, sin embargo, como Pioneros y Artilleros no pudieron jugar hace 2 semanas, ese partido lo van a jugar esta semana, entonces ellos ya tuvieron su bye week, y los demás, los otros 6 equipos lo van a tener en esta. ¿Sale? Y bueno, hasta la siguiente semana voy a platicar de cómo quedar. Y solamente para platicar de los standings de cómo van. En la división centro, bueno, ya con esto se puede decir que ya no hay invictos. En la división centro, en primer lugar, está Condors con 4-1. Le sigue Mexicas con 2-3. Artilleros con 1-3 y Osos con 1-4. Y en la división del norte, solito está Raptors con 4-1. Dinos y Fundidores, que perdieron sus respectivos partidos, está 3-2 y Pioneros con 1-3. ¿Y saben qué, señores? Pues esas serían mis noticias referentes al fútbol americano. Bueno, muy bien. Interesante, Roberto. De verdad que este es un deporte que es interesante verlo jugar en otras plazas, ¿no? Que tenga una especie de expansión y que vaya ganando adeptos, ¿no? A esta disciplina que, bueno, que normalmente se juega en los Estados Unidos. Pues bueno, interesantísimo y bueno, esperamos seguir, pero esperamos que nos sigas contando, pues, cuál es el desenlace de esta liga. Porque es que está muy interesante, muy interesante. Sí, bueno, entonces ya podemos dar por finalizado el programa. Bueno, yo por mi parte, pues, me despido agradeciéndoles, pues, por supuesto, su participación y su comentario. Agradecido con la audiencia. Aniversario de la creación de nuestro primer sitio de subir podcast, Roberto, ¿cierto? Así es. Y bueno, pues, esperando que sigan muchos más. Esa es la idea. Así que bueno, me despido y bueno, lo dejo a ustedes para que se despidan de nuestra audiencia. Ángel. Bueno, sí, efectivamente. Vamos a vernos entonces la semana que viene, donde por mi parte pues voy a continuar con estos análisis que estaba haciendo del béisbol. Vamos a estar una semana más cerca de los playoffs de la NBA. Vamos a ver qué pasa con eso. Esta semana hay Champions League, con lo cual vamos a analizar esos resultados la semana que viene, a ver cómo le fue a los equipos, si es que se juegan a puerta cerrada o no. Está ese tema del coronavirus siempre presente. Y bueno, nada, un abrazo para ustedes, saludos a la audiencia y hasta la semana que viene. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos. Gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Y saben que con mucho gusto nos vemos la próxima semana. Gracias y bye bye. Chao. Chao. Bye.